Artemio López, buenas tardes, soy Martín Pitón. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, ¿vos? Todo en orden, ¿eh? Bueno. Estaba escuchando lo que decías. Exactamente, muy importante la acotación que hiciste acerca de que está Carrió incorporada al tándem, porque esto es presencial y con tarjetas, y la gente observa el nombre de Carrió, que alteró de una manera sustancial el comportamiento del encuentro cívico y social en Poblarín Capital, ¿verdad? A ver, si Carrió no aparece en esa tarjeta, ¿la intención de voto es menos? Y mirá, en líneas generales, inicialmente Michetti duplicaba la intención de voto a Alfonso Prat-Gay y hoy acortó a 7 puntos. Por lo tanto, es efectivamente una fuerte tracción la que ejerce Elisa Carrió para que el comportamiento de la alternativa del encuentro funcione de esta manera, ¿no? ¿Y por qué es ese acortamiento? ¿Porque Prat-Gay ahora ya se lo identifica como hombre de Carrió? Sí, y además te vuelvo a insistir, como las características de la encuesta es presencial y mostrando tarjetas, la gente ve el nombre de Carrió en la boleta tal como la va a ver el día de la votación, y efectivamente eso, al agregado de la mejor conocimiento que tiene sobre Alfonso Prat-Gay y Gil La Vedra a través de la campaña, pero también la incorporación de Carrió en la lista, hace que se acorte fuertemente la distancia. Y por otro lado, hay que señalar, Martín, también que la figura de Gabriela Michetti, que apareció con mucha fuerza, inicialmente no terminó de desplegarse en el distrito y hoy está en torno a los 32 puntos, 31.5 tenemos nosotros, pero digamos que en líneas generales no avanzó demasiado durante este tiempo. Hay ciertamente un estancamiento de la fórmula PRO. Artemio, para mí en tu encuesta hay dos sorpresas. Una, Solanas, que creo es la sorpresa del distrito. Y en sentido opuesto, Aníbal Ibarra, que va quinto debajo de Carlos Heller, que es el candidato del kirchnerismo, y que convengamos que en este distrito el kirchnerismo no tiene, digamos, una muy buen performance. E Ibarra, que fue 2 veces jefe de gobierno, va en quinto lugar debajo del candidato del kirchnerista. Sí, efectivamente es así, y bueno, yo digo que la explicación de Heller, acá hay un 20%, 25% de aprobación a la gestión de gobierno, ese es el porcentaje. De esa aprobación, Heller tiene un corredor que está tomando aproximadamente 10 puntos, va a crecer un poco más. Nosotros estimamos que el techo de Heller va a estar cerca de la última elección en diputados, vos te acordás, Martín, en 2007, que fue de 12.7 para la lista del Frente para la Victoria. Bueno, eso va a estar en torno a ese puntaje. Y efectivamente, la novedad, en términos relativos, es el crecimiento de la fórmula Solanas Basteiro, que hoy está casi en 15 puntos de intención de voto proyectado, ya superaría por poco los 15 puntos, pero en realidad eso se explica porque toma un corredor que deja liberado el progresismo en el distrito y al mismo tiempo un componente de peronismo también distrital, que hace que efectivamente la figura de Pino Solanas, que ya en sí mismo tiene un piso de votos en el distrito importante, agregue ahora electores que le provienen de la circunstancia tan particular de que el progresismo se ha quedado, digamos, huérfano de una alternativa que esté aglutinando al conjunto del centro y la izquierda porteña. Por lo tanto, ahí me parece que Solanas tiene su oportunidad, y lo que decías de Ibarra, bueno, yo creo que el desgaste de la gestión, todo lo que sucedió en torno a la figura de Ibarra en los últimos tiempos, está comenzando a mostrar la profundidad en términos de expectativa electoral del candidato. Pero bueno, va a haber que esperar a que se cierre la elección, pero creo que ahí, yo creo que es producto de que es una figura que la gente juzga que ya ha tenido una oportunidad en el distrito y ha decidido no acompañar. A ver, ¿los votos de Ibarra se van a Pino Solanas? En parte a Pino Solanas y en parte a Heller Rial. Yo te diría que hay un componente casi en porcentajes similares a la expectativa de votos inicial de Ibarra, que ante los acontecimientos de Cámara Sorpresa, incluso su propia campaña, que no fue demasiado satisfactoria, bueno, el partimiento de su propio bloque, tenía una intención de voto que estaba cercana al 7%, hoy está en torno al 6%. Esos votos se dividen de una manera homogénea, dirige entre Pino Solanas y Heller, y ese es producto del crecimiento de ambos candidatos, ¿no? Heller, cuando comenzó en el distrito, plantó inicialmente 4 puntos de intención de voto, 5, y hoy casi lo duplica largamente. Por lo tanto, ahí tenés una de las explicaciones. Artemio López, gracias por haberme atendido. Te mando un abrazo. No, gracias a vos por llamar. Chao, buenas tardes. Chao.